Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2155 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa, como siempre, ya sabe, buena música. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical. Arrancamos con esto que dice I Just Die in Your Arms. Es una canción liberada en 1986 por el inglés cantante de pop rock y Cutting Crew. Esta banda se llama Cutting Crew y fue uno de sus mejores éxitos, que alcanzó el número uno en los Estados Unidos, Canadá y en Finlandia. Fíjense qué buena. Y alcanzó el número cinco allá con los británicos, en Sudáfrica, en Sweden, Suiza, en Suiza, Switzerland, Suiza. Y fue producida por Terry Brown. Buena música. ¿Quién no ha escuchado esta? I Just Died in Your Arms. Es martes, amigos, arrancando la semana. Hay pronosticadas lluvias. Bueno, tenemos a Dolores, este huracán que está allá en el Pacífico, pegándole a las costas de Colima y Michoacán. Pues va muy, muy parejo en la costa del Pacífico, pero bueno, hay que estar pendientes de la información. Estamos en plena temporada de huracanes, vamos para el primer mes y medio de la temporada de huracán, estamos alcanzando la mitad del mes de julio. De todas formas, yo les recomiendo que hay que estar informados y pendientes de las noticias y haciéndole caso a las autoridades en caso de contingencia. Por lo pronto, manténgase informado, que eso es lo mejor que puede usted hacer. Gracias, está el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales. Usted nos puede seguir a través de Twitter, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también nos puede seguir en Periscope, que estamos transmitiendo en vivo el programa para toda la red, para todo el mundo. Periscope, qué maravilla de aplicación sacaron esos cuates de Twitter. Usted nos puede ver a través de la aplicación, baje la aplicación Periscope en su teléfono y búsquenos como arroba en los negocios o en la página web, métase a Twitter en su computadora y busque arroba en los negocios y dele clic al link que dice en directo, Fórmula en los Negocios en vivo, y nos puede ver aquí en el estudio de Radio Fórmula. Me acompaña esta noche René Bernal para platicar y comentar con usted un gran tema y un gran invitado. Se le va a hacer agua a la boca, pero bueno, se lo advertí de una vez. René, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi estimado Roberto. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, tenemos muy buen tema. El día de ayer tratamos un tema que era como que enfocado a empresarios, pero el día de hoy el tema, pues ahora sí que le involucra a cualquier tipo de persona. Este es como que de coaching personal el tema de hoy. Yo le invito a que se quede con nosotros. Es correcto. El tema de hoy son los 8 pasos para ser auténtico y mejorar tus relaciones. Y bueno, ya les anticipó Roberto que tenemos un gran invitado. Esta noche vamos a hablar también un poco de comida, porque nos visita el dueño de uno de los restaurantes más icónicos de comida típica yucateca de aquí de la ciudad, que es el señor Fernando Traconis. Él es dueño de el restaurante Catún, que, como lo digo, es ya un icono en la comida regional yucateca. Buenas noches, mi estimado Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, René, buenas noches, Roberto. Pues qué gusto, qué bueno, hasta estamos, que logramos que vinieras, mi querido. Hombre, es un placer, amigo. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Oye, platícanos, Catún. De entrada, ¿qué significa Catún en maya? Claro, Catún es parte del ciclo maya, del calendario maya, ¿sí? Ok. Significa, son 7200 días, son 20 años. Un Catún sería, así traducido literalmente, sería como un periodo, ¿no? Es un periodo, claro, es parte del ciclo maya, del calendario. Usted recordará, en el 2012 inició. El 21 de diciembre inició un nuevo Catún, ¿no? Inició un nuevo Catún. Inclusive hubo un gran evento aquí en la ciudad de Mérida. Estuvieron los a nivel nacional, la Sociedad de los Motociclistas de la Harley Davidson. Sí, cómo no, sí me acuerdo. Un gran evento fue en Chichisuárez, ¿no? Entonces, sí. En ellos celebraron este nuevo Catún que iniciaba y nos invitaron como parte de, claro, de la gastronomía, ¿no? Representas. Por el nombre del restaurante, ¿no? Oye, y dime una cosa, ¿por qué restaurante comida yucateca? O sea, platícanos de tu experiencia como restaurantero. Bien, nosotros iniciamos en la parte de la Huella Yucateca, tuvimos previamente, antes del Catún, tuvimos un punto de venta en el aeropuerto, que era la Prosperidad Yucateca, donde vendíamos comida congelada para llevar, ¿no? Sí, me acuerdo, pues alguna vez, ¿quién no compró cochinita, no? Vende cochinita congelada. Longaniza. Longaniza de Valladolid, sí. Así es, todo, carne asada. Carne, sí. Yucateca congelada. Entonces, de allá surgió la idea, como pues, estábamos atendiendo a todo tipo de turista, ¿no? Pues claro, estabas ya. Surgió la idea de tener un restaurante de comida yucateca enfocada al turismo, y qué mejor en la zona hotelera de Mérida, ¿no? Entonces, pues sí, estás al lado del Fiesta Americana. El Hyatt y todos Hyatt, los hoteles, sí, ¿no? Entonces, hubo la oportunidad de tener allá un buen amigo ahí con el local y bueno, lo lanzamos, ¿no? Nos tardamos un poquito. Oye, quedó muy bien el local, está muy bien montado, tiene su estacionamiento, tiene buen propio, acceso. Tenemos un espacio en el salón comedor para 90 comensales, contamos con un salón privado. Correcto. Enfocado para reuniones de trabajo, reuniones sociales, ¿sí? Con todas las comodidades para llevar a cabo una reunión. Este salón privado que comentas, digo, quizá muchos empresarios no lo han visitado, yo tuve la oportunidad de estar ahí, y bueno, pues este equipa con pantallas y sonido y todo para que usted, con toda confianza, amigo empresario, pueda hacer sin mayor problema una junta ahí de trabajo. Y digo, es común que a empresas foráneas viene gente a supervisar. Bueno, pues esta es una magnífica. Pero bueno, no nada más gente que viene de fuera. Ah, no, claro, Francisco, claro. Digo, nosotros que estamos aquí, pues hemos hecho reuniones de negocios, de amigos. Así pero, es. Pero, ¿cuánto tiempo tiene el restaurante? Porque estás compitiendo con varios restaurantes ya de mucho tiempo de la comida tradicional así yucateca, es. ¿No? Somos una opción más. Correcto. En la comida yucateca. El restaurante abrió sus puertas en abril del 2011. Okay. Tenemos un poco más de 4 años, ¿sí? Y como comento, es una opción más. Nuestro objetivo es darle una excelencia en el servicio, en la calidad de los alimentos a todos nuestros amigos que lo es, yucatecos como turista, ¿no? Ya saben, amigos, nosotros así como es. Buenos tragones tuvimos que haber comprobado. Oye, pero dime una cosa, ¿tú te gusta cocinar? ¿Tú eres, porque tienen platillos no del común denominador de la comida yucateca, tienes cosas excepcionales en tu menú? Bueno, el restaurante es de comida yucateca, pero tenemos nuestros propios platillos, como es la rachela yucateca, es correcto, un platillo de la casa, sí, ¿no? Los papazules catún, que son, sí, tienen allá probé, su toque de oye, hay un platito que sirves varias cosas con salsitas en medio. Claro, es el combo catún que trae es el 4 guisos para 3 personas. Para probar de varios, ¿no? Trae no, buenísimo, lechón sí, al horno, trae longaniza, trae brazo de reina y pokchuk, el famoso pokchuk. Y bueno, es la auténtica comida yucateca, ¿no? Porque ha habido otros restaurantes que intentan hacer comida yucateca, así como los tacos, pues nada más aquí se hace comida yucateca, ¿no? Así es. Nuestro objetivo es darle lo mejor, el mejor sazón a todos nuestros clientes. ¿Sí? Oye, ¿y cómo ves ahora Mérida? Pues Mérida con esta tradición turística, con esto que el auge que ha tenido. Ha habido esfuerzos de parte de restauranteros de llevar gente al centro histórico. Tú estás en un lugar donde me imagino que la gente que pasa por ahí, que baja de la estación de autobús, que baja del hotel, es inmensa, ¿no? Tienes un aforo enorme de gente ahí. Desde luego, ¿no? Pero espérame, ahorita se nos vamos a un corte. ahorita me contestas y continuamos con la charla. No se vayan, amigos, quédense con nosotros, a ver si se le hace agua a la boca, a ver si le sacamos algo aquí a Francisco para que usted se vaya Fernando. A comer, Fernando, perdón, o a cenar allí a Catón. Vamos a un corte, Juanel, y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. Regresamos. Esta canción la canta Robin Beck, esta linda mujer. Ella nació en Brooklyn, Nueva York, el 7 de noviembre del 54. Es una cantante norteamericana, mayormente famosa por aquel éxito de First Time, pero utilizada en aquella campaña de Coca-Cola, no sé si se acuerdan, al finales de los 80s, con donde el eslogan era Coca-Cola es sentir de verdad. Bueno, hasta ya vamos a pasar la cuenta a Coca-Cola. Pero Robin Beck, qué lindo canta, buena canción. Esta canción se llama Tears in the Rain, lágrimas en la lluvia. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación, déjenme chambear para que podamos tener... mire, déjeme de darle una recomendación. La auténtica parrilla argentina, auténticos cortes argentinos, el restaurante El Argentino, que tiene 15 años aquí en la ciudad de Mérida y pues que ha visto pasar, ir y venir cuantas parrillas argentinas han querido llegar, pero El Argentino se mantiene firme y consolidado. Tienen cortes especiales, es especialidad de su carne, la carne como debe de ser. Yo les recomiendo que se compre, que se coma un tomahawk, una picaña, un asado de tira, cualquier, un vacío, un bife de chorizo, cualquiera de esos, nada más que pídalo que pasen los 500 gramos. ¿Por qué? Digo, para que comparte, para que invite, ¿no? Porque, así es. Porque la carne así gruesa, bien asada, sabiéndola asar en la parrilla, es como mejor sabor agarra la carne. Claro. Así es de que, pues, por eso son especialistas los del Argentino. Vaya para allá, además tienen su tenedor libre que consta de un menú argentino, empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas, cortes, pegados, pagados, pagando un solo precio, 299 pesos el tenedor libre, incluye dos bebidas. Y mire, la ventaja que tiene es de que no andan paseando la carne por todo el restaurante, se la llevan directamente de la parrilla a su mesa y usted lo puede disfrutar y puede pedir todos los cortes de carne y puede pedir todo lo que usted se quiera comer. Ellos abocan a la responsabilidad del consumidor para evitar desperdicios. Vaya al Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, no tiene problema de estacionamiento, y diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que vaya con nuestros amigos del Argentino. Oye, pero no que, pierda que pidan la... unas mollejas para empezar. Ah, bueno, unas entradas mollejas, sí. Una chistorra con queso, algo muy argentino. Es la auténtica parrilla argentina. Vaya usted para allá y verá lo que le digo. Déjeme darle otra recomendación. Recuerda que tu patrimonio es tu mejor inversión. Qué importante. Estamos, mire, a la mitad del año. Es importante prever la inversión. Es importante prever que estamos en una turbulencia de crisis, que si el precio del petróleo, que si el dólar. Mejor inviértalo seguro. Invierta usted en un bien raíz. Invierta en la casa de su familia, en su patrimonio. Este verano estrena casa en las Américas. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Grupo Sadassi construye verdaderamente ciudades. Como decía Juan Enrique Pérez, construimos hogares, porque creo yo que esa visión de Grupo Sadassi de construirle a usted una casa en donde esté la colonia, con amplias avenidas, con todos los servicios, con las vialidades bien conectadas, tiene, por ejemplo, las Américas, cancha de usos múltiples, cancha municipal de fútbol rápido, tienen parques con internet inalámbrico, todo lo necesario para disfrutar no solo de tu casa, sino de todo el desarrollo. Márcales, te voy a dar el teléfono 941-2185, haz una cita, tienen asesores especializados y certificados que lo más seguro es que te van a ayudar a encontrar el sistema de crédito que más te convenga. www.sadasiyucatan.com.mx. Márcales 941-2185. También velos en redes sociales, arroba Sadasi Mérida. También a través de nuestras redes sociales está presente Sadasi, así es de que está usted en permanente comunicación con nosotros. Bien, me acompaña René Bernal en la conducción y el señor Fernando Traconis, dueño del restaurante Catún. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Pues si no tienes inconveniente, vamos a entrarle de lleno al tema. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser aceptados, incluidos, respetados o admirados por nuestros semejantes. Yo le preguntaría a usted, señor Radio Escucha, si usted considera que es un ser auténtico. Porque la realidad es que muchas personas a la hora de la hora pues andan por ahí tratando de ser, de aparentar a alguien que no son. Y eso pues trae algunas consecuencias negativas. Y ya no digamos los que son o quieren ser líderes. Es una característica que debe ser básica en un líder. Aquí en el artículo de hoy nos ponen una frase muy, muy ilustrativa al respecto. Nos ponen: sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Entonces, está buenísima. Pues ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Sin embargo, muchas personas sí les encanta andar imitando, copiando modas, modos, maneras de otras personas, cuando lo mejor es que sean ellos mismos, que sean auténticos. Entonces, repito la pregunta, ¿considera usted, amigo Rascucha, que es auténtico? Si no, no se preocupe, aquí le vamos a dar los 8 pasos para que usted, para que usted lo haga auténtico. Oye, aquí con mi amigo Fernando, sobre todo para un restaurante, tienes que tener cosas únicas. Aunque digo, estás en mero Mérida, donde hay muchos restaurantes de comida yucateca, pero debes de darle tu diferenciación, debes de ser auténtico en lo que ofreces, ¿no? Claro, claro que sí, es lo principal, y yo creo que lo importante es la calidad de servicio que puedas brindarle a tu comensal, ¿no? Sí, eso es desde que llega, desde que lo recibimos en el restaurante. Correcto. Desde que lo invitamos a sentarse, desde la toma de la comanda, del platillo que escoja. Sí, eso es muy importante aquí. Y algo también es que se sienta atendido, se sienta apapachado. ¿Sí? Correcto, correcto. Sí, porque si una persona, como todos nosotros, vamos a un lugar y somos bien atendidos, queridos, nos atienden como nosotros nos gusta, vamos a regresar y vamos a recomendar ese lugar, sea un restaurante o sea otro tipo de servicio, ¿no? Y fíjate, yo he visto esta característica de que distinguimos los lugares yucatecos, los que son auténticos yucatecos. Yo sé que con la parte turística hay mucho de gente que pues que no sabe realmente lo auténtico yucateco, y hay que ofrecérselo porque es una de las comidas o de las delicias de comer en Yucatán, man. Así es, o sea, ¿qué es lo? El turismo, o sea, una comida, un restaurante de comida yucateca, ¿qué es lo que tiene que tener? Lo auténtico que son los panuchos, los salbutes, la pero hechos cucha. como hechos auténticamente. Exactamente, ¿no? No hacer nada como hoy muchos practican la comida fusión, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sino tiene que ser un panucho como de hace 100 años, ¿no? Claro, como claro. Se hacía, o se hacen en los pueblitos de Yucatán, ¿sí? Una buena sopa de lima, la auténtica, hecha con caldo de pavo, con su lima. ¿Sí? Claro, una auténtica agua de chaya. Agua de chaya, efectivamente. Sí. Y una auténtica cochinita pibil, claro, que es lo que nos caracteriza, ¿no? A Yucatán. Ahora, tú comentaste un aspecto muy importante que resalta mucho en los restaurantes, que es el servicio. De poco te va a servir que tus platillos sean auténticos, estén bien hechos, si no lo acompañas de un servicio de primera. Es correcto, porque así es. Ya, digo, la oferta restaurantera hoy día en Mérida creció muchísimo. Ya encuentras comida de todos lados, de todo el mundo y en muchos lugares. Entonces ya ustedes ya tienen que competir, aparte de por la calidad de la comida, tienen que competir también por la calidad del servicio. Y es importante que tú, como dueño del lugar, estés al tanto. Hoy día creo que ese es un punto que distingue mucho a los restaurantes exitosos de los que no lo son. Y así es, y para que tengamos ese, brindemos ese servicio también, la capacitación es muy importante. Por supuesto. ¿Sí? De nuestra gente, de nuestros colaboradores, ¿sí? Yo creo que es, mencionaste es algo que es muy importante, sobre todo porque no porque ya somos yucatecos, ya sabemos hacer panuchos, no, hay que aprender, igual hacer la cochinita auténtica como se debe de hacer. Ahorita nos das la receta de la cochinita, ¿no? Claro. Para. Bien, amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Here We Are es este tercer sencillo de Gloria Estefan para su álbum Cuts Both Ways. Fue lanzado en 1989, es uno de los mayores hits de Gloria Estefan. Qué bien canta, también canta en español, canta en inglés. Me gusta más cuando canta en inglés, fíjate, no sé por qué, pero pues tiene buena pronunciación. Sí, tiene... al son que le toques. Canta, tocar, ¿no? También toca música. Desde que estaba con el grupo de Miami Sound Machine. Claro. Sí, bueno, ha destacado muchísimo, ¿no? Ahí tiene usted buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Sorteo Anáhuac. Mire, porque las cosas buenas pasan, participen en el sorteo Anáhuac. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab están cumpliendo 30 años y el primer gran sorteo de la red de universidades Anáhuac, en el que tienes la oportunidad de ganar uno de los 50 premios con valor de más de 8 millones de pesos a nivel, ya es un buen regalo, digo, pues regalo es un buen sorteo. Así compre es. Sus boletos, además de apoyar el programa de becas, infraestructura y mejora académica de la universidad para beneficiar la formación de más y mejores jóvenes talentosos. La Universidad Anáhuac Mayab se ha distinguido notoriamente en 30 años siendo la mejor universidad aquí en Yucatán y por mucho por la región en México ocupa muy buena posición. Mayores informes para el sorteo es www.sorteoanahuac.com. Y si usted es egresado de la Universidad de Anáhuac, aquí han pasado un montón, así es de que vaya a festejar, porque allá vamos a estar celebrando los 30 años en la gala de la Anáhuac Mayab el próximo sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los más de 9,000 egresados de la universidad, adquiere tus boletos en la Anáhuac Mayab. No pierdas más tiempo y hazlo ya. También anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. No pierdan la oportunidad de hacerlo, amigos, porque la verdad es algo que pues, la Universidad Anáhuac Mayab es un orgullo. Y acá los puedes escuchar, ellos vienen los lunes cada 15 días a platicar de temas también interesantes para todos ustedes. Pero bueno, me acompaña René Bernal y el señor Fernando Traconis, él es el dueño, director general del restaurante Catún. Pero mi querido Fer, nos dijiste que le vas a ofrecer algo a nuestros radioescuchas. Si te parece, se las damos a la gente que se comunique, uno por el teléfono, 920-6893, claro que sí. Y dos por las redes sociales. Que Perfecto. Salgan de Facebook o de Twitter. Perfecto. ¿Qué les vas a regalar? Vamos a ofrecerles, ya que estamos hablando, ya hablamos previamente de nuestro combo Catún para tres personas. Sí, vamos a obsequiarles tres combos Catún, o sea, la cortés para tres, para ofrecerles tres combos Catún con sus respectivas aguas de chaya. Oiga, pues va a poder ir con sus hijos o con su esposa, lleve por lo menos a tres, porque alcanza para tres el combo Catún. Oye, muy bien, ese, ¿qué trae el combo Catún? El combo Catún trae cochinita pibil, trae lechón al horno, trae pochuc, trae longaniza de Valladolid y lomitos de Valladolid. ¿De a qué horas está abierto el restaurante? Está abierto de 12 del día a 10 de la noche. Okay. Y abrimos también desayunos para reuniones, previamente con reservación. Ah, ok, ¿sí? Pero de 12 a 10 de la noche. De 12 a 10 de la noche. Pues ahí está, amigos, el primero que llame, 920-6893, una cortesía. ¿Perdón? Solo llamada, el primero que llame, que nos marque. Una cortesía y dos cortesías a través de redes sociales, en Facebook o en Twitter. Búsquenos Facebook, Fórmula en los Negocios, o en Twitter. Aquí Aranza nos va a hacer el favor de darnos los nombres. Nomás denos su nombre y pues vaya mañana mismo al restaurante Catún por sus cortesías, tres claro, cortesías. Muchas gracias, ubicado, Fernando. Nada más, adelante, sí. Recordamos la ubicación, estábamos en la calle 60, número 319B, entre Avenida Colón y Avenida Cupules, a un costado del Hotel Fiesta Americana. A un costado, despuesito del ADO. Despuesito del ADO, así es, al ladito del Avis. Al lado de Avis, entre ADO, Avis y enfrente del Fiesta Americana. No hay pierde. Ahí tiene usted, amigos. Ya está la persona que ganadora. Gracias, amigos, a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales. Ahí tiene usted. Vamos con otro punto del tema. Claro que o sí, arrancar con los puntos. Vamos a para comentarlo. Precisamente. El primer punto para ser auténtico sería: acéptate a ti y a los demás tal como son o no son. Esto no quiere decir que caigas en un conformismo, de que pues ya así soy y qué, ¿no? No. Esto quiere decir que a partir de esa base tú puedas aceptar a la gente y tratar de implementar mejoras, ¿sí? Es decir, siempre hay que tender a la superación, pero tienes que aceptar cómo es la gente en el momento actual. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo para un negocio, Fernando, otra vez, si no conoces a tus comensales, a la gente que va a ir a comer, pues no puedes ofrecerles lo que les gusta. Es así de simple, ¿no? Así es. Así siempre uno tiene una gama de productos o de servicios y hay que individualizar a la gente, ¿no? Y aceptarla como es, ¿sí? Yo creo que también, como comenta René, hay conocer nuestras debilidades para luego implementar una estrategia para hacer las fortalezas. Por supuesto. Para que estas sean fortalezas, ¿no? Y trabajar sobre ello. Fíjense, amigos, esto es interesante porque ayer en el programa hablábamos de que nos educan o nuestra cultura es resolver problemas. Y aquí estamos hablando de conocernos para trabajar en tus fortalezas y crecer en ellas. Así. Obviamente los problemas los tienes que resolver, pero la parte fundamental es mejorar, ¿no? Yo me imagino que, digo, con todo respeto, Fernando, un restaurante es algo complicado, es un negocio que tienes que estar, vigilar la calidad de comida, el servicio, ¿no? Hay que vigilar mucho la calidad del producto que compras para elaborar. Claro. Los guisos. La parte del clima del restaurante. Claro, el clima laboral, la capacitación constante, tanto la parte de cocina, el chef, cocineros, como lo fundamental en un restaurante, ¿quién da la cara? Los vendedores, los meseros. Claro, los meseros, ¿no? Sí. Sí, desde cómo están vestidos, la imagen vende mucho, como claro, la manera de dirigirse hacia el cliente. Y hay un programa donde constantemente hay una capacitación que se llama servicio al comensal. Fíjate que alguna vez platicaba con un restaurantero, me voy a reservar su nombre, pero me dijo: yo quiero darle a mis meseros cursos de oratoria. Y pues yo le decía: oye, yo les puedo dar cursos de ventas, maestro, pero de oratoria. Y sí, así, porque es importante que hablen bien, que se dirijan bien, que y tenía mucha razón en capacitar a su gente, al expresarse, ¿no? Sí, muchas veces, como todos, ¿no? A lo mejor el mesero que tiene ya 20, 30 años en el ambiente puede creer que lo sabe todo, ¿no? Es correcto. Sí, y no es así. Es correcto, sí. Lo mandas a un curso de capacitación y él mismo se da cuenta que está actuando en un tiempo que las cosas eran muy diferentes. Correcto, ¿sí? Correcto. Y se adapta a lo de hoy. Ahora, ¿sí? Ese es un mal que aqueja no solo a los meseros, ¿eh? Yo creo que a todo mundo. Toda la población. Eso aplica, para, aplica sí. en todo. Estás mencionando uno de los puntos de cómo ser auténtico y es este pues ser humildes. O sea, amigos, compórtate con humildad para lograr aceptar a los demás, aceptarte a ti mismo. Y sobre todo ese concepto que mencionabas, Fernando, me gustó mucho. El no creer que ya lo sabes todo. El ser humilde es decir, no sé. Y ya es cuando tienes las posibilidades de aprender. Así es, y eso te lleva a trabajar en equipo. Claro. ¿Sí? Sí, porque tú puedes saber algo que yo no sé o que yo lo dé por entendido, ¿no? Correcto. Sí, entonces el trabajar en equipo, en aceptarte, en ser humilde y aceptar las sugerencias, consejos de tus compañeros, de los demás, eso te hace, te va a hacer más fuerte, ¿sí? Definitivamente. Y más seguro para desempeñar. Y más seguro. Y también creo yo que esto a nivel de comunidad, ¿no? Así ahora, es. Ahora que queremos promover mucho turísticamente Mérida, hay que trabajar en comunidad, hay que trabajar con restauranteros, con hoteleros, pero con estos conceptos para verdaderamente lograr distinguir esta Mérida que queremos en el mundo turístico. Así ¿no? es, la parte que nosotros cuando nos reunimos los empresarios restauranteros es siempre. Hemos comentado en algunas sesiones cuáles son nuestras debilidades para trabajar en ellas, conseguir una buena capacitación claro, y hacernos claro, fuertes. Claro. Fíjate, interesante, antes de irnos al corte voy a decir el número dos rápidamente. Actúa con naturalidad, pero sé apropiado. Esto quiere decir que no te pongas máscaras y actúes tal como eres. Pero recuerda que todo lo que dices y haces tiene un impacto. Ahí les recomendamos que lean el libro del el caballero de la armadura oxidada. Está si buenísimo. Se quiere quitar las lo máscaras. Leí, ya te lo echaste. Pero bueno, ahorita nos luego vamos no un puede. Corte y regresamos. Bien amigos, regresamos a esta canción. Bastante romántica, Blasphemous Rumors o Somebody se llama esta canción. Es música electrónica de The Pitch Mode. Es el tercero desprendido del álbum Some Great Reward. Este grupo es de allá de 1984, pero música electrónica, fíjense, el género es soft rock, piano rock. Somebody se llama la canción, o también se llama Blasphemous Rumors, rumores de blasfemia. Buena música, buena selección. Yo no había escuchado estos cuates, ya los había escuchado. No, a los que no. The Beach Mode. Ni la canción esa de. Buena selección, Juanelo, buena música. Rumors. Gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen a través de las redes. Ya tenemos aquí a la ganadora que llamó por teléfono aquí a la estación, Nancy Zulub Herrera de la colonia Jesús Carranza. Ya te ganaste, es un combo Catún. En el restaurante Catún, ahorita te decimos cómo hacerlo efectivo. Pues tienes que ir al restaurante. Estamos esperando a nuestros amigos de las redes sociales. En Facebook, apúrese amigo. Y en Twitter, simplemente denos su nombre. Diga que usted escuchó que quiere la cortesía de nuestro amigo Fernando Traconis de Catún para que se la podamos hacer efectiva. Pues lo único que tiene que hacer es asistir al restaurante, de ser posible mañana. Don Fernando se va a llevar su nombre y usted dice que pues, es la promoción de Fórmula en los Negocios y a disfrutar el combo Catún. Si repites, ¿dónde está el restaurante una vez? Claro, para... sí, el restaurante Catún está en la calle 60, número 319B, entre Avenida Colón y Avenida Cupules, a un costado del Fiesta Americana como referencia, al lado de Avis, a pocos metros de la estación de ADO. Sí, en el pleno, en el corazón, la zona hotelera de Mérida. Ahí está, Catún, usted asista para allá y en lo que esperamos a nuestros amigos de las redes sociales, déjeme decirle, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores, pasaron a la historia. Con On Demínus, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Mire, déjeme decirle que este software On The Minute fue seleccionado como la mejor aplicación para el control de asistencia a nivel nacional, y esto fue seleccionado por todos los distribuidores que venden software a nivel nacional. Aquí estuvo nuestro amigo Farique Cetina platicándonos de esto, así es de que pues contrate, compre esta aplicación On The Minute. Este software además te permite generar tu prenómina, exportar a los principales programas de nómina como Compaq o Aspel, o hay tantos programas adicionales. Cuenta con el módulo de timbrado de recibo de nómina, o sea, te evitas de broncas de estar haciendo otras facturas y el recibo, todo lo hace On The Minute de Acércate a National Soft. Mire, déjeme decirle, es una empresa 100% yucateca, pero que está escalando peldaños a nivel internacional inclusive y ganando premios. La verdad que nuestros amigos de National Soft hacen muy bien las cosas y es una empresa yucateca 100%. Bueno, pues aquí Fernando y con su restaurante Catún, ustedes son clientes de National Soft, ¿no? Ustedes tienen el Soft Restaurant. Ah, pues ahí está. Todos tú conoces bien a nuestros amigos de National Soft. Y es un Soft. Programa muy completo. Muy completo. Te aplica, tanto te administra las ventas, te administra los inventarios. Tiene muchas... Te genera incluso la factura, ¿no? Para el cliente. Te genera la factura. Tiene... Sí, en si tú quieres utilizar esta parte de facturación por software, perfectamente. Claro. ¿Sí? Pues ahí tiene usted, amigos. No pierda el tiempo. Muy completo. Comuníquese con ellos. Ahora, déjeme darle otra invitación. Mi gusto es... ¿Ya han probado los mariscos al estilo pacífico? Déjeme decirle que este restaurante llegó a Mérida con esta propuesta y está pegando con tubo, porque hacen unos camarones para pelar. Yo creo que su especialidad son los camarones, los hacen. Hacen camarones al estilo zarandeado. ¿No los has probado? ¿No has ido me gusta? Ya lo escuché el... Está buenísimo. La ubicación del restaurante, pero no he tenido oportunidad de... Está muy bueno. Mi gusto es en Plaza Mangus, no pierda la oportunidad. También si va y dice que escucha Fórmula en los Negocios, la primera cerveza fría va por nuestra cuenta. Así es de que no pierda la oportunidad de ir a Mi Gusto Es. Mire, pídase, a mí lo que me encanta, hacen un consomé de camarón con camarones, pero caldo de camarón, pero... Y si usted le pone chile habanero... Aunque allá en el Pacífico no lo usan, pero aquí sí. Riquísimo. No, hombre, levanta muertos, así es de que vaya para allá con nuestros amigos de Mi Gusto Es. Pero bueno, nos acompaña el señor Fernando Traconis, él es el director general y dueño del restaurante Catún. Ya dimos algunas promociones, así es de que, amigos, estamos esperando que usted nos diga a través de redes sociales para que usted se vaya a comer o a cenar, ¿no? Así es. Comer o cenar con el combo Catún. Repite lo que tiene el combo otra vez. Claro, el combo, ¿verdad? Catún es para tres personas. Tiene cochinita pibil, lechona al horno, lomitos de Valladolid. Pochuc, wow, y esos lomitos, ¿sabes? Longaniza de Valladolid. Muy rico, ¿no? Y va acompañado con las tortillas a mano. Tortillas a mano, chilito habanero. Hijo. Y la riquísima agua de chaya, ¿no? Oye, pues el agua de chaya. Si le pones vodka, sabe rica la huella. Bueno, esas ya son otras cosas, amigos, pero vaya allá también al restaurante Catún y va a ver que puede tener ahí la influencia. ¿Con qué cerramos, mi querido amigo? Siquiera otros dos puntos para claro comentar con nuestro auditorio. Voy a tratar de leer rápidamente aquí algunos de los puntos que nos faltaron. El punto 3 es: sé honesto con tus palabras y actos. Si no podemos confiar en las palabras o acciones del otro, es virtualmente imposible tener una buena relación. El punto 4, que lo dijiste, compórtate con humildad. Recuerda que si quieres lograr tener buenas relaciones humanas, deja de presumir quién eres, lo que sabes y tienes, e interésate más en el otro. El punto 5, admite tus errores. Recuerda que nadie más que tú espera que seas perfecto, pero definitivamente todo mundo esperamos que seas honesto. El punto 6, atrévete a ser vulnerable. El ser vulnerable no quiere decir que seas débil, ¿sí? Quiere decir que eres más honesto contigo mismo. Y el punto 7, que seas poderoso en lugar de aparentar ser fuerte, ¿sí? Y una persona poderosa hace y dice lo correcto, aunque en ello no le convenga. Una persona que ejerce fuerza hace y dice lo que le conviene. Y por último, da el ejemplo. Albert Einstein dijo alguna vez, el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Eso también está muy bueno, ese dicho. Yo sé, Fernando, que tú participas mucho en el gremio restaurantero, ¿no? Así es. La Canirac. Estoy como consejero de la Canirac, junto con otros amigos restauranteros, empresarios, ¿sí? Actualmente lo preside Álvaro Mimensa. Sí, cómo no. Conformamos unos buenos camaradas. Qué importante son estos puntos, ¿no? En el concepto de honestidad, en el concepto de camaradería, de unión, de fuerza. La unión hace la fuerza, ¿no? Así es, y el trabajar en equipo, ¿no? Estamos Correcto. Trabajando en equipo, viendo las necesidades de los restauranteros, ofreciéndoles cursos de capacitación para hacer cada día mejor. Tenemos empresas los cuales nos pueden ayudar, nos ayudan para empresas aliadas a nosotros, equipos. Oye, y además aquí en Mérida ha crecido el gremio restaurantero importantemente, ¿no? O sea, cada día hay más restaurantes, más y qué bueno, giros, ¿no? De diferentes giros, qué bueno, ¿no? Así es, y los invitamos a ellos claro, a formar claro. parte de esta cámara, ¿no? De rápidamente decimos al ganador de Facebook, él es Marvin Pardo, que se gana otro combo Catún. ¿Sí? Ahí está, de Facebook. Le damos los nombres a Fernando y ustedes vayan al restaurante y allá nos vemos. Gracias, Fer. Gracias, Roberto. Gracias, René. Gracias, nos vemos. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.